Buenas noches a todas las escuchas tenebrosas de Ibero 90.9. Yo soy José Luis Rangel y estamos en la Fórmula Secreta del Laboratorio de Alquimia Sonora con un programa que ya les debíamos desde hace más de un año, de cuando pensábamos que íbamos a ser más constantes con esta sección en particular que se titula Adivina el Sinte y para la cual recibimos a una presencia queridísima de la Fórmula Secreta, Sharon Aiza Engel, cabeza del estudio de postproducción de audio Punto Stance y experta de la música de sintetizador, tanto como creadora como como investigadora, para platicar sobre este instrumento particular y sus secretos, con un programa que es muy acorde para la temporada de muertos y de brujas de este año 2025. Sharon, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme otra vez y una disculpa por la inconsistencia, pero hoy es un programa muy especial, no solo porque, bueno, vamos a hablar un poquito del Korg Tritón, muy poquito, vamos a hablar más sobre el genio John Carpenter, porque ya casi es noche de brujas y creo que ustedes se merecen un programa muy especial. Y en ese sentido ya escuchábamos hace ratito antes de empezar el tema de la película Halloween 3, que es la tercera parte de una serie de películas iniciada por John Carpenter con obviamente Halloween, y que ha tenido muchas secuelas, siendo Halloween 3, digo, no sé tú qué opinas, pero yo pienso Halloween 3 quizás la más interesante de las secuelas, también la que menos tiene que ver con la mitología principal, ¿no? Con el asesino Michael Myers y todo lo demás, pero bueno, una pequeña película ahí muy perfecta, ¿no? No dirigida por John Carpenter, pero definitivamente con su sello personal, empezando por la música, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de esa música? Pues a mí me encanta esta película, creo que también es de mis películas favoritas, entonces sin duda es mi favorita de la secuela de Halloween. Definitivamente no tiene nada que ver, quienes no la hayan visto no esperen encontrarse muchas similitudes, pero encuentren cosas muy, muy espeluznantes, diría yo. Y bueno, lo interesante de Halloween 3... por lo que entiendo, el director Tommy Lee Wallace, trabajó en Halloween 2 y ahí es en donde John Carpenter le dijo, ¿no te gustaría dirigir otra de Halloween? Y bueno, él es el director de Halloween 3. Y la música la hace John Carpenter con Alan Howard, que, bueno, para quienes no lo saben, John Carpenter empezó haciendo la música de sus películas porque él no tenía mucho dinero para hacer todo un score en sus películas. Entonces él entra al mundo de los sintetizadores y dice, bueno, puedo hacer que suenen gigantes, y lo logra. Y bueno, no tiene que tener todos estos sintetizadores porque Alan Howard, su productor, los tiene en su estudio. Entonces, esto crea una magia, por así decirlo. Y en la canción de la que acabamos de escuchar, del comercial de Halloween 3, bueno, es un comercial dentro de la película, La voz es de Tommy Lee Wallace. Y bueno, nada más quería contarles que agregamos el cork triton, como sea, como el cinte principal de este programa, porque es sabido que es el favorito de John Carpenter. Él dice que cuando se atora en un score, prende su cork triton y pone el preset que se llama Ribbon Morpher, y con eso se destraba y con eso hace más magia. Entonces, pues sí, eso. Fascinante, de verdad. Digo, bueno, tanto la... Pues sí, la aproximación de John Carpenter o su filosofía con respecto a la música de sus películas, como la misma música, ¿no? Digo, bueno, este tema de Halloween 3, Season of the Witch, es, pues creo que muy, muy hechizante. Si están allá afuera escuchando y si son, como acá en la Fórmula Secreta, fanáticas de las películas de John Carpenter, mándenos un mensajito, @lafsecreta909 en Twitter, Facebook e Instagram, y cuéntenos cuál es su película favorita de John Carpenter. Sharon, ¿cuál es tu favorita? Mi favorita es In the Mouth of Madness, así que vamos a escuchar una canción de esa película. Pues vamos allá con la música de In the Mouth of Madness, hecha por John Carpenter, tanto la película como la música. Y seguimos platicando con Sharon sobre John Carpenter y su amor por los sintetizadores. Están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. We'll be right back. Estamos de regreso en la Fórmula Secreta con Sharon Aiza Engel, que nos está acompañando o guiando por un recorrido por la música de las películas de John Carpenter, hecha por el mismísimo John Carpenter desde sus primeros ejercicios de escuela. Y acabamos de escuchar la música de In the Mouth of Madness, que también nos decía Sharon que es su película favorita de John Carpenter. Yo la verdad estoy muy dividido entre precisamente esa o Prince of Darkness. Esa quizás es mi favorita, aunque The Thing y The Fog están también ahí muy, muy arriba. Pero bueno, simplemente para tener más de qué hablar, diré que mi favorita es Prince of Darkness. Pero cuéntanos, ¿qué se puede decir de la música de In the Mouth of Madness? Bueno, en la música de In the Mouth of Madness es como más el lado rockero. El lado rockero de John Carpenter, pero sí llega a usar sintetizadores, como pudieron haber escuchado. Y en esta canción usó un Korg 01W, que es de 1991. Un gran sintetizador, muy hermoso. Y relacionado a Prince of Darkness, que también es un rolón, digo, una gran película y tiene un gran rolón. No tengo información sobre qué se usó ahí, lo siento. No es mal momento entonces para escuchar la música de Prince of Darkness, y a lo mejor alguna de las escuchas de la Fórmula Secreta en su infinita sabiduría puede ayudarnos a dilucidar qué sintetizador se usó para esa música en particular. ¿Te parece? Vamos entonces con la música de Prince of Darkness en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue la música de la película Prince of Darkness de John Carpenter, que decía hace un momento que creo que es mi favorita personal de todas las películas de John Carpenter, a quien admiro muchísimo. La verdad son, bueno, y a mí, ustedes saben que soy un gran entusiasta del cine y que me gusta mucho el cine de terror, y John Carpenter sin duda es uno de los de mis favoritos, y esta probablemente su mejor película. ¿Qué nos cuentas de la música de Prince of Darkness? Pues también es, bueno, no sé si es una de mis favoritas, pero es una gran película. Si no la han visto, se las recomendamos mucho, y más si, bueno, nosotros llegamos a encontrar, por no sé si fue una clavadez, pero una similitud ahí con Jean Cocteau, que tiene una, no sé si es una película o solo es como un corto, en donde un hombre y entra a un espejo, como si fuera una alberca, ¿no? Y bueno, yo fielmente pienso que existe ahí una similitud. No les voy a decir en qué escena, porque la tienen que ver, y si ya la vieron, díganme si ustedes también lo ven o no lo ven, y si tienen dudas sobre lo de Jean Cocteau, lo pueden googlear así en YouTube. Jean Cocteau, espejo, yo creo que así saldrá. Sí, sí, la película se llama La sangre de un poeta. ¿La sangre de un poeta? Sí, sí, eso es, La sangre de un poeta, Jean Cocteau. Y sí, efectivamente hay una pues un guiño, ¿no? Un homenaje a esa película por parte de John Carpenter, lo cual no deja de ser curioso porque pues John Carpenter es un personaje que se presenta con anti-intelectualidad, ¿no? Como no queriendo hablar demasiado, de haciendo grandes despliegues de erudición y así. Entonces, debe ser, es curioso que exista esa referencia a Cocteau, ¿no? Que es innegable. Pero ¿por qué no vamos con más música? Sí, me gustaría que escuchemos el soundtrack de The Fog, otra gran película de John Carpenter. Vamos pues a escuchar la música de The Fog, La niebla, de John Carpenter, y seguimos adivinando el cinte con Sharon Aisa Engel en este pequeño repaso tenebroso por las películas del gran maestro John Carpenter. Están en La fórmula secreta, ya saben, por Ibero 90.9. 11:55, almost midnight. Enough time for one more story. One more story before 12. Just to keep us warm. In 5 minutes, it'll be the 21st of April. 100 years ago, on the 21st of April, out on the waters around Spivey Point, a small clipper ship drew toward land. Suddenly, out of the night, the fog rolled in. For a moment, they could see nothing, not a foot ahead of them. And then they saw a light. My God, it was a fire burning on the shore, strong enough to penetrate the swirling mist. They steered a course toward the light, but it was a campfire like this one. The ship crashed against the rocks. The hull sheared in two. The mast snapped like a twig, and the wreckage sank with all the men aboard. At the bottom of the sea lay the Elizabeth Dane with her crew, their lungs filled with salt water, their eyes open and staring into the darkness. And above, as suddenly as it had come, the fog lifted, receded back across the ocean, and never came again. But it is told by the fishermen and their fathers and grandfathers that when the fog returns to Antonio Bay, the men at the bottom of the sea, out in the water by Spivey Point, will rise up and search for the campfire that led them to their dark and icy death. 12 o'clock, the 21st of April. Entusiastas del radio les va a interesar particularmente, ¿no? Porque ahí hay una de radio, ¿no? En un pueblito de la costa del Pacífico estadounidense y es muy hermoso, ¿no? Operan desde una torre que está en una montaña, tienen que subir como por un teleférico o algo así, ¿no? Es como un faro, según yo. Eso, es como un faro abandonado, ¿no? Y justo la protagonista de la película y la que se convierte, digamos, en la heroína de esta historia de terror, pues es precisamente una locutora de radio que además transmite por las noches, ¿no? Como toda la noche. Entonces tiene ahí su estudio, efectivamente, como dice Sharon, en la punta de un faro abandonado. Entonces, pues a las entusiastas del radio esta película les puede interesar particularmente. A mí, honestamente, me habría encantado poder vivir algo así, ¿no? Como poder transmitir en el radio durante toda la noche, en un faro escabroso, con niebla, el mar ahí. No sé, creo que está muy interesante y estaría muy, muy chido. Y bueno, para los que están muy interesados en saber qué sintetizadores utilizó John Carpenter en este soundtrack de The Fog, ahí les va. Usó un Juno 106 de Roland, un Minimoog y un Prophet 5. Este último lo utilizó bastante en otras películas, incluyendo en una de sus más famosas, Halloween. Si ustedes tienen acceso a todos estos sintetizadores, número uno, invítenme. Y número dos, si quieren recrear estos sonidos, Hay un video muy chido de river.com en donde te podrían guiar a cómo generar estos sonidos. Digo, también si tienen el software, hay varias marcas, no las voy a nombrar porque, bueno, no es ese tipo de programa, la verdad. Y no nos interesa, pero si tienen el software, también podrían recrearlo. En cuanto a Halloween, aquí se explayó más mi querido John Carpenter y utilizó un Ensoniq SQ1, una caja de ritmos TR-606 de Roland, otra vez el Minimoog, un Syntex, que es un clásico y muy cotizado sintetizador, de nuevo el Prophet 5 y el Prophet 10, y otra vez el Juno 106 de Roland. Bueno, puras joyas de sintetizadores que, como dijimos, casi todos estos sintes los tiene Alan Howard. No necesariamente John Carpenter, que yo creo que a estas alturas puede que él ya tenga todos esos sintes. Aunque leí una entrevista en donde dice que ama el software, ama los sintetizadores, los plugins, lo cual, bueno, a mí me vuela la cabeza porque, bueno, es otra época, supongo. Sí, bueno, quizás tiene que ver con esta cosa que decíamos de John Carpenter como un tipo extremadamente práctico, ¿no? Como muy práctico, muy pragmático, muy directo en su aproximación a la creación. Y pues al final usa lo que sea más directo y accesible siempre, ¿no? Para poder generar estos mundos y estas emociones que generan sus películas, ¿no? Y bueno, ya que mencionaste la música de Halloween, pues vamos a escuchar eso, ya saben, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta, acompañadas de Sharon Aiza Engel, que está guiándonos a través de la música de las películas del gran maestro del terror John Carpenter. Y la que escuchábamos ahorita es la música de Halloween, probablemente una de sus películas más conocidas, ¿no? Y que dio lugar a toda una, pues, como un gran estallido de películas de asesinos, ¿no? Y de asesinos imparables, ¿no? Asesinos enmascarados. Y bueno, sin duda, muy merecidamente de sus películas más famosas, ¿no? Y bueno, y sobre la... ¿Tú qué nos tienes que decir sobre la película y sobre la música? Pues bueno, en el corte anterior les comentaba que John Carpenter usó una serie de sintes y cajas de ritmo para hacer la música. Y a mí me gusta mucho Halloween. Definitivamente creo que no es de mis favoritas, pero sí me gusta mucho. ¿A ti qué te parece? Sí, a mí también me gusta mucho, la verdad. Igual, de nuevo, tampoco es de mis favoritas, ni mucho menos, porque tiene unas películas extraordinarias que ya habíamos mencionado en la primera mitad, ¿no? In the Mouth of Madness, Prince of Darkness, The Thing. Pero sí, My Halloween. A mí lo que me gusta mucho de Halloween y que me parece que es muy significativo es cómo juega, de alguna forma hace como sátira o como parodia, como de un tropos, como de un lugar común de las películas de terror, que es esta cosa como de castigar a los adolescentes por su promiscuidad, ¿no? Como que este es un asesino que mata a adolescentes calientes, ¿no? Y a mí ese tropos pues siempre me ha parecido muy chistoso, ¿no? Como muy representativo como de una moral estadounidense muy así de la era neoliberal riganiana, ¿no? Y la forma en la que John Carpenter lo exagera así en esta película me parece muy, pues muy chistoso, ¿no? Sí, me encanta. Igual tiene rato que no la veo y ahora que lo mencionas, sí. Sí, es como una sátira de todas esas películas y a mí me encanta. No sé, me parece una gran película. Pero igual ustedes díganos cuál es su favorita de John Carpenter. La mía, como ya dije, es In the Mouth of Madness. Esta gran película en donde un escritor de libros de terror, justo. ¿Cómo se llamaba? Olvidé el nombre. Es que tiene un nombre muy, muy peculiar. Pero bueno, él escribe libros de terror y desaparece. Entonces, uno de los trabajadores del seguro, ¿no? Como se tiene que encargar de que no cobren el seguro, ¿no? De vida de este autor. Entonces se pone a investigar dónde está. Entonces, bueno, es una gran trama. Ah, y además la gente se empieza a como a poseer por el libro. Está muy increíble. De verdad, véanla. Si no la han visto, es la mejor película. Para mí, la mejor película de terror de todos los tiempos, honestamente. Pues ahí está, nos la vendieron muy bien. Entonces, pues vayan a ver In the Mouth of Madness y cuéntenos qué les pareció este clásico del cine de terror. Y pues sigamos avanzando, ¿no? Musicalmente, ¿qué sigue? Pues me gustaría variarle un poquito y hay una canción que hicieron John Carpenter junto con Jean-Michel Jarre que se llama A Question of Blood y me parece brutal. Entonces, ¿qué tal que vamos a escuchar esa? Pues vamos con eso, que se aleja un poquito de la música para películas, pero que bueno, va a interesar a las escuchas de La Fórmula Secreta. Es esta colaboración entre Jean-Michel Jarre y John Carpenter, A Question of Blood. Estamos en La Fórmula Secreta con Sharon Aiza Engel, ya saben, por Ibero 90.9. Thank you. Eso que acabamos de escuchar fue la música de The Thing de John Carpenter. No sé cuál sea el título en español. ¿La Cosa? ¿La Cosa? Pero seguro la conocen. Es uno de los grandísimos clásicos del cine de terror, en el que un grupo de trabajadores de... No me queda bien claro qué hacen. Son como científicos, ¿no? Están en una base en el Ártico y encuentran un platillo volador, y en el platillo volador una presencia extraterrestre que es completamente letal, ¿no? Porque se hace pasar por animales y seres humanos, ¿no? Entonces en todo momento es imposible saber, o casi imposible saber, quién de las personas está poseído por The Thing. Y antes de eso escuchábamos una colaboración de Jean-Michel Jarre y John Carpenter que se titula A Question of Blood, que es una pequeña recomendación ahí de Sharon a Isa Engel, que está aquí con nosotras guiándonos por este universo sintético que es la música de las películas de John Carpenter. Bueno, ¿qué hay que decir sobre The Thing, Sharon? Pues ya dijiste todo. Bueno, es una de las mejores películas según un ranking que existía o existe, no lo sé. Hay una página que se llama algo así como Top 100 Películas de Terror de los 80s. Y a mí me encantaba esa página porque siempre me ponía a ver el top, según yo quería ver todas. Creo que hay 100 y hay top 200 también. Y la número uno era The Thing, así que... yo les creo, sí está en el top. Hay unos props brutales, el maquillaje, los efectos, todo es una locura, porque además pasa nada más en un lugar muy pequeño, en una cabañita, en el Ártico, un poco del exterior se puede apreciar, pero no mucho más. Y pasan tantas cosas y no sé, es brutal. Seguramente la mayoría de ustedes ya la ha visto, díganos qué les parece. Y pues eso. ¿A ti te gusta The Thing? Sí, a mí me encanta The Thing. Me encanta y como muchas de las mejores películas de terror que se hayan hecho, incluidas las de John Carpenter, tiene una lectura muy política, ¿no? Muy pesimista. Y bastante radical sobre... Pues sí, como el terror inducido por el Estado, ¿no? Hacia lo desconocido, hacia... lo extranjero, lo alien, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no hay mucho más que decir que es una película perfecta, ¿no? Y a mí me encanta, sin duda. Y además soy muy fanático de Kurt Russell, el actor principal, que siempre hace estos personajes como el duro más duro, ¿no? Y en The Thing, pues no es la excepción. Que justo hace poquito decidimos ver la película de Elvis dirigida por John Carpenter, lo cual nos pareció una locura y dijimos que hay que ver esto, hay que ver, o sea, no esperábamos nada en realidad. Y aunque no nos interesa Elvis Presley, la verdad es que es una gran película y yo decía, Kurt Russell ni se parece, como de qué hablan, pero actúa tan bien que de verdad sí le crees, sí se parece a Elvis. Fuera del ¿cómo se dice? Como la caracterización. Es brutal. Me hizo empatizar con una persona tan horrible como Elvis Presley. Sí, de acuerdo. Fue ahí una gran actuación de Kurt Russell. Actuó como si tuviera que pagar su renta al día siguiente, como dicen los chavos, ¿no? Así, no, pues así se dice en internet, ¿no? Cuando alguien se voló la barda de lo bien que actuó, ¿no? Como si estuviera actuando ya en la desesperación de que ya viene la fecha de pagar la renta, ¿no? Pero ¿por qué no avanzamos musicalmente por este recorrido de sintetizadores de la música de John Carpenter? Lo siguiente que Sharon nos trae es la música de Assault on Precinct 13, Asalto a la Comisaría 13, una especie de reimaginación del género western, ¿no? Pero ambientado en una, pues, de una diputación de policía de un barrio así medio marginado de Los Ángeles, ¿no? Y un grupo que son un grupo entre policías y bandidos, bueno, policías y presos y burócratas que tienen que defenderse a balazos de una pandilla de maleantes que quieren tomar esa comisaría de policía. Vamos entonces con eso, de Assault on Precinct 13, en la fórmula secreta, por Ibero 90.9. Eso fue la música de Asalto a la Comisaría 13 de John Carpenter, como decíamos, una especie de reimaginación del western en el ambiente de los barrios conflictivos de Los Ángeles, ¿no? Cuéntanos algo de esta música, Sharon. Pues para esta película, John Carpenter, ya enamorado del Minimoog y el Juno 106 de Roland, fueron los sintes que utilizó, nada más esos dos, según yo. Igual, si tienen más información, yo con gusto aceptaré las correcciones. Y me gusta esa película también, con Kurt Russell. Creo que es un buen actor, creo que lo hace bien. Porque me cae un poco mal físicamente, como que es esas personas que ves y a mí me cae mal, pero ya actuando como que digo, sí, este papel era para él, definitivamente era para él. ¿Qué opinas además de esa como leyenda urbana de que cuando el señor Walt Disney estaba como dando ya sus últimos estertores de vida, las últimas palabras que pronunció fue el nombre de Kurt Russell? Y hasta la fecha nadie sabe bien por qué. Digo, Kurt Russell empezó como niño actor en películas justo de Disney. Entonces, pues Walt Disney estaba probablemente al tanto de su existencia, pero igual nadie sabe muy bien por qué eso fueron sus últimas palabras. ¡Qué loco! Yo no sabía eso. ¿Qué pensará él? ¿Lo habrá conocido? ¿O solo lo tenía como en su radar para, esperemos, cosas buenas como otra actuación o algo así? Es probable que eso sea, pero igual nadie nunca lo podrá decir a ciencia cierta. Y bueno, lamentablemente vamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Sharon, por guiarnos por este viaje que es las películas de John Carpenter y su música, todo realizado por este señor que sigue siendo para mí uno de los grandes cineastas de todos los tiempos, no solo en el género de terror, sino en su sentido más amplio. Y pues nos vemos para una edición más de Adivina el Cinta. Espero que esta vez no pase tanto tiempo. Yo también espero eso. Una disculpa a todos, que seguramente no saben ni quién soy, pero les mando muchos besos. Gracias por escuchar. Pues esa fue Sharon Aiza Engel. Nos escuchamos la próxima semana en La Fórmula Secreta con otra invitada de superlujo. Así que no se lo pierdan. El lunes a las 9 de la noche, ya saben. Por Ibero 90.9. Adiós. Ibero 90.9. X H U I A Ibero 90.9. 90.9 MHz. Frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1. Canal digital con 130 watts. 130 watts. Prolongación Paseo de la Reforma 880. 880. En Lomas de Santa Fe. 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. Estás escuchando Ibero 90.9. El milagro de la radio. Ok, va a ser como deshebrar un queso Oaxaca y cada hebra será una idea que comeremos lentamente. Un enorme plato de ramen donde la pasta son todas las neuronas de un cerebro. Una jungla donde cada liana conecta una idea con la otra. Háganle como puedan. Es un programa de crítica cultural con José Luis Barrios y William Brinkman Clark. Y háganle como puedan. Bienvenidos todos a esta nueva sesión de Háganle como puedan. Mi querido William, ¿cómo estás? Muy bien, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue esta semana de histerias desastrosas? Bien, salvo que cuando uno entra en octubre y en noviembre, todo empieza a enloquecer. El trabajo, se empiezan a hacer cuellos de botella, todo es para mañana, los sistemas no funcionan. El final del año en México siempre está acompañado de el sino del desastre. Y pan de muerto. Entonces, que es otro tipo de desastre. Hablando de desastres, justamente hoy me gustaría que comentáramos sobre el desastre ocurrido tras las inundaciones en 5 estados de la República. Porque me parece que arroja una cantidad de datos histéricos que lo que muestran es la condición de histerización en la que está viviendo la sociedad toda. Nadie se salva. Digo el Estado, digo los medios de comunicación, digo la sociedad en general, el ciudadano de a pie. Y bueno, pensando un poco en estos días y sobre todo terminando de pensar hoy en la mañana, oyendo el noticiero de Aristegui, que puso una nota sobre la campaña de Clara Brugada en apoyo a los damnificados de estos estados del país, puso la cortina previa a la conferencia de prensa y de verdad era música de comedia musical barata. estaba puesta como para que te conmovieras a fuerza. Entonces dije, bueno, no puede ser de verdad el grado al que está llegando todo esto en todos los niveles en este país. Una cosa, no sé si de pena ajena, de risa loca. Bueno, pues el episodio de hace unas semanas quedamos que no puede ser de pena ajena porque no tienen vergüenza. Entonces son de risa loca, medio tragicómicos. Me gustaría empezar planteando una cuestión. Generalmente, con una facilidad muy inmediata, confundimos dos ideas que a mí me parece que se ponen en evidencia claramente en lo que sucedió con estas lluvias torrenciales y estas inundaciones, que es cuándo hablar de catástrofe y cuándo hablar de destrucción, cuándo hablamos de desastre y cuándo hablamos de catástrofe. Me gustaría empezar por decir esto: desastres, solo hay desastres naturales, no hay desastres históricos, no hay desastres sociales. Solo hay desastres naturales porque estrictamente son irrupciones de condiciones de la naturaleza que, para decirlo un poco en cifra kantiana, muestran su prepotencia sin dar chance a nadie de guardar ningún tipo de distancia. Ese es un desastre y además estéticamente estaría mucho más cercano al terror que al horror, kantianamente hablando. Lo que pasó con esas inundaciones es que se produjo un desastre de la naturaleza. Y lo que se vuelve muy interesante es que ese desastre en realidad da lugar a que aparezca la catástrofe, aparecer en su condición social, histórica, vital, cultural, todo lo que tú quieras. La catástrofe, como dice Benjamin, no hay catástrofes, solo hay una catástrofe. Y esa catástrofe consiste en que cada vez que hay un desastre, regresa siempre lo mismo. La catástrofe tiene un carácter más social, histórico, porque siempre regresa lo mismo. Hay una catástrofe justamente a la hora que nosotros vemos que los daños que produce un desastre natural inmediatamente afectan las formas de vida precarizadas por la lógica de lo político o por la lógica de lo económico en las sociedades contemporáneas. Está directamente relacionado con el modo en que la distribución económica, el desarrollo tecnológico, el desarrollo social y el desarrollo cultural es violentado en función de su propia precariedad, en función de su propia condición de vida. Y eso